Don Futu, que nos está escuchando. Ya en esta semana ya terminamos de solucionar el cambio del servidor que tenemos para podernos comunicar. Tenemos un programón el día de hoy y tenemos también otro invitado más ahí. ¿Se va a presentar? No se va a presentar. Bueno, demos paso, presentémonos contigo. ¿Cómo te llamas tú? Un saludo ahí y tu Twitter para que te ubiquen en el Twitter. Buenas tardes, Planeta Albo. Soy Juan BRBB en el Twitter. Un saludo especial para toda la gente que nos escucha y aguante el hígado. Buenas tardes, Planeta Albo. Soy Santiago, no tengo Twitter. No, usted no es Santiago, usted es Canchita. Díganos más. No tengo Twitter. Usted vea. Buenas tardes con todos, mi nombre es Roberto Manosalvas, fundador de La Muerte Blanca. Ahí está, de una, la hermandad. Saludos a todos muchachos, vamos todavía. Amigos, panas, ¿cómo están? Mi nombre es Darío. 14 años del AMB, puro aguante, vamos. No, ustedes Rosero, y ahí ya, por eso tiene experiencia ahí. Usted vea. Venido de los Llores. Hola, buenos días, mi nombre es Byron Benítez, un saludo a todos, sí, me dice los Luchos, las Sofías me dicen Chivo, bueno, un saludo para toda la hinchada del mejor equipo de Sudamérica. Oiga, y sí me voy a tomar un minutito para presentar a alguien muy especial para lo que es la familia de la Muerte Blanca y para todo lo que es la hinchada de Liga, alguien que también nos abrió los pasos acá para poder estar haciendo radio. 2 años después me parece que tomamos la posta que ustedes empezaron. Buenas tardes, querido Marito Suárez, un gusto tenerte acá. Buenas tardes a toda esa gente linda de Liga Deportiva Universitaria, en todo lado, Liga Deportiva Universitaria del planeta Tierra, no solo de Quito ni de Ecuador, sino de todo el planeta. A todos ustedes un saludo muy grande y un gusto estar aquí con ustedes, compartiendo estos momentos de la gloriosa Liga Deportiva Universitaria y lo más lindo, la hinchada que más quiere a la LDU, la MB. Bueno, muchachos, empecemos el programa. Por cuestiones de tiempo, solo tenemos una hora, vamos a topar los temas breves que ha venido con Liga. ¿Leíste el guión? Sí, leí. Ay, ahora sí. No digas guión. Ay, no, cierto. Luego te multan, pana. No digas es que guión. No, aquí no se dice guión. Es que nadie está prohibido decir guión. Cada vez que dices guión es $10. Ya sabamos como 40. Ya nos van a votar. Oye, también. Oye, presenta a Oscar, ven, presenta a tu Oscarín. Ahí, por fin. Yo, Oscar Mejía de los MB, pero Mejía Burbano nomás. Y saludos a todos. Pero, ¿cuál es su usuario de Twitter? Después de insistirle tanto, aceptó la invitación. Yo, mi usuario es Oscario MB. Y un saludo a la gente de Locos por Liga. Ah, no, pues. Oye, bueno, muchachos, empecemos con el programa. Vamos con temas breves, vamos a tratar un poquito lo que fue Liga Nacional, el último partido en el Atahualpa como local, gran asistencia del público, gran respuesta de la hinchada de Liga, gran partido, una victoria más que merecida. Muchachos, ¿cómo lo vieron? Sí, bueno, empezamos desde la mañana en Miraflores, haciendo unos murales para toda la gente por el aniversario de Muerte Blanca. Se riega en toda la ciudad todo esto, se está haciendo buenos murales sobre Ligra, sobre la barra y sobre todas las cosas. Y bueno, después en el portal a las 4 o 5 de la tarde nos topamos y bajamos en caravana por toda la Amazonas y Naciones Unidas. Haciendo la fiesta de siempre, haciendo el aguante de siempre, con toda la hinchada, no solo como Muerte Blanca, sino con toda la hinchada popular que es de Liga. Y bueno, haciendo todos los trayectos para allá y bueno, llegamos a la cancha, cantábamos todo bien y nos formamos todo tranquilo. Todo tranquilo, realmente se vivió un verdadero carnaval, un aproximado de 9000 espectadores. Y eso Liga me parece que va a ser el mensaje el día de hoy, su ¿no gente. Aproximadamente 9000 espectadores, gran respuesta de toda la hinchada de Liga en todo el estadio. Sí, como nosotros decimos, no somos asesinos, pero no tenemos que la culpa que la envidia les mate, ¿no? Oye, qué chévere, vamos a tener un especial grande, o sea, vamos a recordar, mucha gente ya sabe cómo nació Muerte Blanca, de hecho, hasta en los periódicos nos publica cómo nació la Muerte Blanca. Sí. Pero, ¿qué ha sido de la vida de la Muerte Blanca? Durante estos 14 años se fue formando más que una familia. Ha habido gente que se ha casado, han conseguido novias, han conseguido trabajos. Todo esto gracias a Liga, al amor que se tiene por Liga. ¿Cómo resumes, Marito, en estos 14 años todo lo que la MB ha dado a Liga y ha recibido de Liga? Bueno, en lo que respecta a esta cuestión de la MB, como todo sistema siempre nos fijamos en el 0.009% de lo que a veces no debe ocurrir y nunca analizamos el resto de porcentaje que es positivo. Hay muchas cosas que la MB en grande ha hecho, como es su hermandad entre todos los liguistas, con toda la gente alba, con toda la gente blanca. Siempre estamos con los centrales junto a ellos, nuestros gladiadores blancos sienten nuestro apoyo en cualquier cancha que se juegue. Siempre estamos por lo menos unos 2-3 buses como mínimo. Hay partidos que hemos ido hasta 50 buses, como hubiese sido en este partido de este fin de semana si lo hubieran hecho el día de hoy. Pero lastimosamente parece que calculan bien para que la MB no esté presente y mucha gente liguista no esté presente, porque el día lunes, bueno, somos tan responsables y bastante gente de la MB tiene un buen porcentaje de trabajo, de estudios y todas esas cosas. Lo positivo de Liga es que siempre confió y creyó en nosotros y nosotros nunca le defraudamos. Tal es el caso que el primer año que se funda la Muerte Blanca, Liga es campeón de Ecuador. Y en sus 14 años Muerte Blanca ha dado muchas vueltas y 4 internacionales. Eso es grande para Liga y eso es grande para nosotros. Y lo de resaltar es que en esas 4 copas internacionales la MB ha estado presente. ¿Cómo lo han vivido? O sea, ¿cómo lo han vivido ustedes? Vos, Chivo, que estabas en Nueva York, el mismo hecho de... Ya estuviste un programa anterior, mucha gente te escuchó. Pero el mismo hecho de haber creado esa familia y llevar ese pedacito de liga en el mundo. ¿Cómo lo has compartido vos? O sea, el hecho de vivir fuera, el compartir, el recibir a Liga, el dar un aliento. Solo estaba de paso Liga. Bueno, te digo una cosa. Yo siempre desde niño y desde que íbamos al estadio y todo, siempre mi sueño fue estar en la Casa Blanca y verle a la Liga campeón la Libertadores. Y me perdí eso. ¿Qué te puedo claro, decir? Claro, y vienes al lado y perdemos hasta la final de la Sudamericana. Se regrese. Tienes que regresar. Claro. No, ¿cómo lo vivimos allá? Bueno, yo en mi caso particular simplemente estaba en mi cuarto viendo por Fox Sport con la gente que yo vivía, que eran de Guayaquil. Y viví solo, me compré un six pack de cervezas y a ver el partido, el rato de los penales, el último penal, Pancho Ceballos, me arrodillé, no podía creerlo, se me iban las lágrimas y la impotencia y las iras de decir, yo debería estar allá en el Ecuador viendo esto en vivo. Pero bueno, fue como un sueño hecho realidad, pasaban los días y todavía no lo podía creer. Pero como, bueno, como tomaba las palabras o alguien dijo, aquí la Muerte Blanca, más que una barra, nosotros hemos conseguido aquí una familia, somos amigos. No simplemente somos las actividades de estadio, que ir al fútbol y vernos nada más. Hacemos por nuestro lado asados, venimos de un cumpleaños. Ah, ya, vienen ¿qué? De cumpleaños y vienen de asado y... ¿Y? ¿No trajeron nada? ¿Qué? ¿Se acabó? ¡Ay, eso es rico! Ah. Por eso te pido el papel, ¿eh? Ya, entonces, no, como te decía, o sea... nos hemos formado y eso que hay mucha gente que por aves circunstancias, por la vida, el trabajo, las esposas ya no puede venir. Esposas, ¿ah? Eran bien esposas. Bueno, claro, porque hay algunos que, bueno, tal vez, qué sé yo, algunos viven en otras ciudades, en el caso de los Olmedos que viven en Guayaquil, el Futurito que vive allá en Argentina. Hay mucha gente que dentro de aquí en la ciudad por aves circunstancias ya no puede venir, o sea... Tal vez entendible las familias, los trabajos y eso, pero que siempre le tienen al hombre el corazón. Y cuando nos encontramos, somos una hermandad, a pesar que no nos veamos. Los grandes amigos no tienen que estarse viendo cada domingo como mozos, somos amigos. Entonces... Mensaje a la conciencia si del hermano Chivo. Muchachos, antes de seguir con el programa, no olviden que nos pueden escribir @PlanetaAlbo en el Twitter o @PlanetaAlbo en el Facebook. ¿Tenemos algún saludito? Tenemos vamos después con los saludos. Vamos recopilando eso. Oigan, dentro de estos 14 años y entre todos los viajes que ustedes han tenido, hay una anécdota bien grande que incluso rebasó el mismo hecho de que fue la anécdota solo como parte de la hinchada que viajó. Fue cuando estuvimos en la B. Me parece que a algún altercado o algún se le dañó el bus a Liga. ¿Alguien me quiere recordar esa anécdota? Dale. Sí, recuerdo que estuvimos nosotros viajando. Justamente nos encontramos en plena carretera. Ese fue un partido en Quevedo, fue el partido en Quevedo. Viajando a Quevedo. Sí, viajando a Quevedo. Nos encontramos con el equipo, justamente con el bus dañado. Y hasta estaban los jugadores cambiando la llanta del bus. Y nosotros le dimos el bus nuestro, le dimos a los jugadores para que ellos vayan. Y nosotros nos quedamos con el bus dañado para que ellos puedan llegar a la concentración, etcétera, etcétera. Y ganamos. Claro, ese partido ganamos. Ganamos. Por último, hasta tuvimos que botarnos a la cancha. Claro, sí me acuerdo. Llegamos, creo que al segundo tiempo. Sí, el segundo tiempo llegamos, hicimos la fiesta en el camerino. Después, ya cuando ganamos. Claro, oye, claro. ¿Qué otros viajes más así recuerdan ustedes que les quede así como una experiencia que digan, guau, wow, o sea? A Manta. O se quieren Manta, contar el de Quinindé. Uy, de Quinindé, no. Uf. No, bueno, vamos al de Manta. Ah, no, tienen el de Manta y ahí el de Esmeraldas también, parece que es como recuerdo. Claro. El primer viaje a Manta que tuvimos. Claro. Los viajes a Cuenca. Los viajes a Cuenca, por ejemplo, en las primeras épocas de Muerte Blanca, cuando nos íbamos en buses contratados, así, tipo Amaguaña y todos esos, no teníamos ni para pagar el bus, pero en Cuenca teníamos una gran hinchada y tenemos todavía una gran hinchada. Y todos hacíamos un retaque ahí para poder conseguir y pagar las entradas y los buses. Y a la final la gente cuencana nos apoyaba durísimo. Eso sí, como siempre, Muerte Blanca, todos para uno. Y hacíamos... recogíamos todos y hacíamos un fondo común y pagábamos todo, y al final la gente nos apoyaba tanto de que teníamos hasta para el regreso y las comiditas y todo lo demás. O sea, es súper, súper interesante. O sea, como decía Chivo, es muy importante. Algo que te quería decir, Santiago, hablando sobre el 99% de positivismo de Muerte Blanca, no se habla, por ejemplo, de que Muerte Blanca hace mucha labor comunitaria, mucha labor que hace a nivel social. Por ejemplo, hablar de una Navidad, hablar de una época de esa donde se recogen niños pobres de la calle y los muchachos, los jóvenes de Muerte Blanca toda la noche pasan cocinando, reúnen juguetes, ropa, etcétera, y al siguiente día se les hace fiesta en la Plaza Indoamérica. Eso es cosa positiva. Hay muchas cosas que ha trascendido las fronteras de nuestro país, como es gente de la Muerte Blanca que se ha ido becada, que ha ido a trabajar, que se encuentra en unas buenas posiciones, gente dentro de nuestro mismo país, gente que ha sobresalido, que ha hecho muchas cosas por Liga Deportiva Universitaria. Principalmente nosotros debemos dar el mensaje, nosotros no somos hinchas de Muerte Blanca, somos hinchas de Liga Deportiva Universitaria. Nuestra Muerte Blanca es un nombre que lo pusimos para estar juntos todos nosotros. Entonces, de esa manera Muerte Blanca hace muchas cosas positivas, y lo importante es que siempre vamos a seguir así, nunca vamos a dejar atrás todo lo bueno que tenemos y todo ese corazón blanco que llevamos con la linda U Roja en el centro. Y precisamente hablando un poquito de eso de Muerte Blanca, no solo está en Quito, ha crecido a nivel nacional, está en Guayaquil, está en Ambato, está en Riobamba, ha crecido a nivel internacional, está en Nueva York, está en México, está en Buenos Aires, con grandes representantes. Un poquito, el Robert que no ha hablado. ¡Robert! ¿Qué comente un poquito eso de cómo ha crecido la Muerte Blanca a nivel nacional e internacional? Creo que en sus inicios fuimos pocos los... A ver, los que llevamos a esto. Quitémosle el juguete, pues está aquí viendo las cosas que están así sin bikini. Fue el sueño de pocos comenzar este proyecto, gran sueño para nosotros, pero hoy en día nos damos cuenta de que todos se quieren llamar Muerte Blanca, que toda la hinchada de liga lleva por seudónimo ahora la Muerte Blanca, siempre adelante de los colores. Y eso ha sido full importante para nosotros crecer, no tanto aquí en Quito, sino ahora en las provincias, todo... las filiales que hemos logrado y todo el apoyo que hemos conseguido de ellos, y a nivel internacional igual, que hemos estado presentes en muchos otros lados. Un saludito también para Argen, que le está mandando de una. Ya Luchito, ya te mandamos un saludo. Ya. Oye, saludito. Cuéntame, ¿vos fuiste parte del primer viaje internacional de la muerte? Sí, estuvimos en Lima, sí. ¿Vos también estuviste en Lima? Para el 2004 viaje, más o menos. ¿Vos viajaste a Lima? Que fue el primero que hicimos, fue con Alianza Lima. Y tienes ahí, más o menos, ¿te acuerdas la idea? Porque el Mario se debe acordar de todo lo que salió, el costo de bus, cómo se organizó. Sí, creo que fue por $17 nos salió el ida y vuelta. Tuvimos una gran colaboración de todo lo que es Liga Deportiva Universitaria para poder sacar adelante ese viaje. Fue lo más emotivo que pudimos haber hecho, el primer viaje, salir de las tierras, digámoslo así, y ver horas, a Liga. ¿Cuántas horas se hicieron a Lima? A Lima, 36 horas. Fue de lujo, fue una bebetiza completa, todo de lujo, comiéndonos todo el atún que se podía, remando todo vez, lo que se podía. Esa vez fue la que quedaron odiando el atún. Odiando el atún para toda la vida. Oye, pero me parece que el atún es el alimento oficial de los tours, de cuando la gente viaja, ¿no? Así sea Guayaquil, siempre va a haber un supán y va a haber un atún, y va a haber su respectiva bebida, me parece, ¿no? Sí, esa es que es, digamos, lo más... No tanto económico, pero lo más factible de conseguir y que no es perecible tanto así, que podamos llevarlo tranquilamente, ¿no? Oye, pero ¿qué todos anécdota te dejó ese viaje? Porque me acuerdo que ese viaje fue lleno de anécdotas también. El mismo hecho de llegar, ustedes llegaron sobre la hora a Lima esa vez. Llegamos mediodía de Lima. Mediodía nos pusimos a jugar ahí un partidito dentro de las instalaciones del Estadio de Alianza Lima. Y por la noche ya entramos, nos dieron la... Fuimos a Generales, ¿sabes? Porque que nos querían poner en tribuna, pero ahí también había otra barra del equipo de allá. Entonces nos pusieron hacia la tribuna donde fue toda la caravana de liga que fue por avión. Entonces nosotros estuvimos en general, cantando, alentando, y bueno, ese partido se perdió, pero las ganas, la sensación de haberlo vivido fue única, y regresar con la satisfacción única de haber apoyado al equipo y dar la pauta para que ahora ya la Muerte Blanca se maneje tranquila y pueda viajar a todo lado y haciendo presente en todos los estadios de Sudamérica. ¿Verdad, Robert? Como ya te adelantaste en los saludos, la Suquita tiene ahí unos saluditos que vamos a mandar. Cada saludo cuesta $1, entonces al Argen le mandaron 3, son $3 del Argen. Ya tenemos para ir. Ya tenemos para hacer la previa hoy día en el... ¿A dónde le firmo? No, Suquita, ahí ayúdanos con un poquito de Zuca, ayúdanos con un poco de saludos. No le dirán Suquita porque no le gusta. Vamos con un saludo de MB Tulcán, un saludo a Mario Suárez de parte del Pastuzo, desde la carretera, un gran amigo desde el año 2000. Oye, esos salieron en la mañana, está ya en camino acá, se van a topar en las sedes, por cierto. Se van a Guayaquil. Sí, sí, sí. Sí, se van a Guayaquil. Gracias, viejo. Desde Leo Malafama, saludos a la gente de MB, felicidades en su aniversario, sin duda su aliento ha aportado en gran parte a las glorias de LDU. Jofre Jaramillo, escuchando ya Planeta Albo, saludos amigos liguistas, aguante la U. Cristian Puebla, Planeta Albo, con los fundadores de la MB. Alejandro LDU, saludos Planeta Albo de parte de un ex descamisado. El George, mándenle un abrazo a Marito y Santiago Suárez de parte de Jorge Delgado, su hermano del alma, programón. De parte del Kevin, el Oscario MB en Planeta Albo se va a acabar el mundo. No, ya es el cambio del Kevin. Ya no viene fue el Kevin. Último, fue el último programa, el Kevin es el primer programa del Oscar. Le cambiaron al pequeño gigante. El pequeño gigante anda ocupado ya, por eso es lo que no vino. O sea, prefirió sus actividades extracurriculares a venir al programa, multado. Jofre Jaramillo, otra vez la liga le hace grande su gente. Felicidades de MB en sus 14 años. Sus aguante, carajo, en las buenas y en las otras. Pablo Andrés Duque, con amor para los liguistas. Gaby Linda, felicidades a la MB, gracias por el aguante siempre. Juan Barra Brava y Roberto MS y a todos los que conforman Planeta Albo. Alex Arellano, una gran familia en todo el Ecuador, felicidades por estos 14 años de cátedra. Guayas presente. Oye, qué gusto saber cómo se va enganchando la gente. Nos están escuchando también desde el Oro, Luciana Tinoco, un gran saludo a ella. Exacto, gran en hincha Cuenca. De Liga. La Lili también, que nos está escuchando, toda la gente que está fuera, Leo, la Lili, sí. El futuro. Qué lástima no poder tenerles el día de hoy, pero no, vamos a tratar de solucionar este problema de la conexión. Pero sí, qué gusto, y es un abrazo grande. Cuénteme, ¿cómo se vive la previa antes de un viaje? ¿Qué es lo que organizan? Hablemos en este caso del viaje más largo, que sería Guayaquil. Te quería contar algo, por ejemplo, dentro de otras cosas positivas que tiene Muerte Blanca, es por ejemplo cuando nosotros hicimos el mejor recibimiento que hubo en Sudamérica. Flo Fox nos calificó como la segunda mejor barra de América. Eso es algo grande, eso es algo que ninguna barra se ha llevado de otro país. Que la única que nos ganó fue la de Rosario, ¿no? La de los leprosos, que también hizo súper, súper de recibimiento. Pero para nosotros esas cosas son súper positivas, porque eso dio nombre y dio grandeza a Liga Deportiva Universitaria, porque su hinchada es lo mejor que tiene Liga y siempre será así. Y es por eso que siempre se le pide a la hinchada de Liga que tiene que llenar la Casa Blanca, tiene que estar junto a sus gladiadores blancos, porque eso es lo que nos interesa. Nosotros, Muerte Blanca, se creó para alentar a Liga, para estar con Liga, para vivir con Liga, para ganar con Liga, y eso es lo que Muerte Blanca siempre va a manifestar y va a tener en su mente, para que todo el liguista sea una sola familia, sea una sola hermandad, que nos cobije la bandera blanca con los colores de la central, el azul y rojo. Eso es lo que nos interesa y eso es lo que, por eso nosotros hicimos Muerte Blanca. Oye, ¿cómo nace el nombre de Muerte Blanca? Me están preguntando. ¿Cómo nace? Recordémosle, se ha hablado bastante de la historia y de hecho... Es más, le piden que cambien el nombre también. No, no, no, eso son, el nombre es como que te cambies de apellido, o sea, eso es imposible. Y de hecho... Exacto, y de hecho el nombre no es que tiene que... No está ligado a la violencia, el nombre nace... Bueno, tú cuéntalo, Santi, y de ahí para poder seguir adelante. Más o menos, Dari, acordándonos así, reviviendo, como son 14 años... Ya están viejitos, ya. Yo recuerdo en la sede, una tarde, bueno, digamos que, pongámosle a la persona que dijo, y un gran amigo, un gran hermano, que Diosito le bendiga, y yo le quiero mucho a mi ñoñito, y alias Conde, un gran compadre. Conde Contar. Oscarito. Yo recuerdo que de ahí nació. Porque teníamos otros nombres alternativos en ese entonces, hasta que un día estábamos ahí haciendo la previa. La previa al viernes, porque no había nada, porque no era un juego. Y salió el nombre, y fue así como que, ¿por qué no le ponemos Muerte Blanca? Fue espontáneo. Fue algo espontáneo que salió de Oscar y chuta. Ajá. Más lo tomamos siempre el nombre como... Abrázale, no muerde el micro. Siempre le tomamos el cantante nombre... Cantante profesional y todavía... Como Albos hasta la muerte toda la vida, ¿no? ¿Y como eso siempre lo llevamos. Y fue así como que... Y así nació, el nombre no tiene ningún, creo, tema de brujería, exacto, asesinato, o sea... matanza, como tanto se ha dicho. Eso se creó entre amigos, hermanos. Y es lo que, creo que, ya que 14 se mantiene. Años y recién se dan cuenta de eso, creo, ¿no? Y es lo que estábamos diciendo, justo estábamos conversando, como hemos conversado con Robert, con Juanito, con los muchachos. Esto es una familia y... Y podrán pasar mujeres, lo que sea, todo lo que pueda haber, pero... Van a ser agredido, ve que sé. Ahora la nueva camada de niñas que ha llegado. Puede pasar, o sea, lo que sea, pero Liga nunca te va a dejar, ni la gente que está aquí. Es una hermandad. Somos una familia. O sea, lo que hemos creado entre nosotros es un lazo que ya va más allá de qué sé yo, cómo explicarles. O sea, va más allá de hasta... De espacio, tiempo, lugar, lo que sea, lo que nos data a nosotros es algo. Algunos amigos han encontrado el amor de su vida, se han casado, han formado tienen familias, tienen hijos. Hay que mandarle un saludo a Don Pacheco también, que no le dieron permiso otros de venir. Otros se han peleado, pero han vuelto. Como mi gran hermano Jorge también, casado con Tami. Bueno. Dos fundadores de la barra y ahora ya unidos ante Dios, ante la ley y ante todo. Son algunas parejas. Y con hijos, parejas, familia. Por ejemplo, Jorge con la Tamia. Los muchos. El Pacheco con la Sofía. El Lucho con más? La Sofía. Vos con el Tripa. El Olmedo. Los Olmedo, claro. Fernando Olmedo también con su Don hijito. Futu ya, y con, toda su... Con Don Futu. Sus extensiones. Tiene su arranque. El Argen que nos escucha también tiene su nena. Su pasado. Su pasado y su nena, pero ahí está, ¿no? Y bueno, sí, creo todo. Que no, cada no, quien hasta, se hasta va el guismo. Dando. Claro, hasta el guismo. Imagínense ya la Hasta el compadre guismo, todo. La hermandad que hasta el guismo ha sacado a su familia. Y eso creo que es un granito de arena para toda esta barra, lo que son el futuro de la banda. Porque creo que nadie es eterno en esta vida. Entonces, oye, son los pequeños proyectos. Nos mandan un saludo por Twitter. También dicen que no olvidemos que Manta también es un bastión Albo. Y me parece que siempre fue todo por Manaví. Sí. Me parece que Manaví siempre encontramos bastante hinchada de Liga. No sé si ustedes se acuerdan, una vez nos fuimos... Siempre han pegado durísimo en Liga. Sí, una vez nos fuimos a Manta y el rato que regresamos en la mitad de la carretera había una casa con un mural gigante de la Liga. Sí. Claro, uno de los primeros murales. Ajá. ¿Qué es de Enchone? Te estoy hablando, Enchone, ajá. Enchone, por ahí fue, por esos lados. Pero te estoy hablando hace ratón, Miguelito, hace años. Y nos bajamos, nos tomamos fotos y todo. En Santo Domingo me cuando éramos jóvenes. Yo todavía soy cuando viajaba. Claro, la vez que nos metimos y nos fuimos a la playa de Murciélago a nadar y todo eso. Creo que fue la primera vez que fuimos a Manta. Oye, iban a contar ese partido con el Manta, pero no es con el Manta, sino con el Green Cross. Green Cross. No fue con Manta, Green Cross, de ley. Claro, que fue un viaje grande. Todavía los aviones no llegaban a Manta, sino a Puerto Viejo, me parece. Y llegaron como 37 buses. No sé si se acuerdan de eso. Sí, sí. Fue claro, teníamos una defensa sólida con los morenitos brasileros. ¿Vos te has de acordar, Mario? Marito, sí. Se va a acordar. O sea, habían unos... Pero parecían basquetbolistas los muchachos. Sí te acuerdas. Eso ya no es 14 años atrás. Sí, muy interesante, ¿no? La época de los basquetbolistas brasileños que vinieron. ¡Claro! Y que nosotros ya prácticamente no veíamos nada en el futuro, en esas cosas. Pero que eran buenazos, pero no sé para qué. Sí. Y la verdad que, bueno, en ese tiempo no había así. Era la hinchada blanca, la hinchada de liga, nada más. No había barras, no había nada. Y se viajaba por el amor a los centrales, nada más. Y en Manta, en realidad, bastantísima gente de todo lado que llegaba. Y, lógicamente, no era muy grande todavía la hinchada en otros lados, como por ejemplo los murales en Chone, el mural que hay en Puerto Viejo, otro mural que hay en Jipijapa. Entonces, todas esas tierras, porque por mi trabajo recorro, yo sé ver bastante de eso. Y en realidad, allá en Manta, más era. Y, algunos están en la novelería de ir a conocer la playa, ¿no? También. No, sí, es verdad. ¿Algún saludito? ¿Tenemos algún corte, mi querido Isa y Taz? Oye, el Taz está asustado. No le preguntarán nada al Taz. Está maravillado. Sí. Volviendo al tema de lo que estaba diciendo el Canchita de esa vez de la sede. Ahorita me dice el Argen que ha sido justo un Viernes Santo. Sí, no era jueves. Viernes Santo. ¿Viernes Santo? Claro, sí, un Viernes Santo de haber sido. Sí. Desde abril de 1998. Viernes Santo. Oye, qué increíble. Por eso somos como somos, santos. Por eso el nombre Muerte. Bueno, hablar de Muerte Blanca, por ejemplo, cada uno tiene su significado. Mucha gente lo escuchará mal, otra gente dirá otras notas, dirá muchas cosas. Pero, por ejemplo, para mí el significado de Muerte Blanca es alentar al albo hasta la muerte, alentar al blanco. ¿Quién es blanco? Liga Deportiva Universitaria. Me parece que las interpretaciones la quieren dar como la quieren transmitir y recibir. Lógicamente, de acuerdo. Cuando hay envidia, de acuerdo a como desean, cuando hay envidia, ¿no? Te van a decir de todo, o sea, hasta una letra está mal puesta. Y sí, yo también estoy bien. Estamos bien en contra en ese tono en el que se ha querido manejar y se ha querido desprestigiar a una hinchada que ha hecho bastante por el equipo sola, que no ha recibido apoyo de la dirigencia como para decir, oigan, o sea, no, crecieron solos, se han mantenido solos y siguen caminando solos, y eso es algo muy, muy distintivo respecto a otras hinchadas. Sí, mucho tiene que ver en esto, Santiago, sobre la autogestión que realiza la barra y ha venido realizando durante toda su época. Y eso es bueno escuchar. Por ejemplo, para irnos a Lima, de lo que estábamos hablando hace un momento, el primer viaje, es cuando nosotros hicimos autogestión. Nos fuimos a los almacenes que venden camisetas de liga. Nos fuimos a Marathon, nos fuimos por ahí a Liga Manía, etcétera. Que anótale nomás de todas, ¿no?, las cuñas que hace, $10. Todo eso nosotros fuimos a dirigentes, fuimos a gente que tenía posibilidades económicas y les pedíamos que nos colaboren. No, yo creo que no hay nada malo en pedir una colaboración y desde ahí se ha realizado autogestión, y que los muchachos en su momento han tenido que pedir alguna cosa, pero también es que hay que ver que nuestro sistema, nuestro medio, cómo a nosotros nos han abocado de tantas cosas y hemos tenido que salir adelante por nuestro propio esfuerzo. O sea, no es nada bonito, y a veces te digo, es emocionante ir y luchar por una entrada y pedir para una entrada, porque sientes que ese dinero que vas a gastar en esa entrada para el equipo o algo, te nace del corazón, te sale. Qué difícil para mí que me regalen por ahí unas 2, 3 entradas y vaya nomás con toda su familia, y discúlpame, pero qué al hueso, ¿no? Entonces, de esa manera, nosotros sentimos durísimo lo que es Liga Deportiva Universitaria, y es por eso que nuestro aliento no para. Antes, durante y después del partido, nosotros seguimos alentando a los centrales. Oye, dentro de la misma autogestión, tenemos un bombo gigante. ¿Quién sabe las características del bombo gigante? ¿Cómo consiguieron? ¿Cómo fue todo el... obvio que es redondo, pero ¿cómo fue todo el trámite este para primero ubicar el... Este me parece que vino de Chile, ¿no? Son secretos de Estado. No, pero mira, hay mucha gente que está fuera del país y nos está escuchando vía online, o nos están escuchando, y también tienen la curiosidad de saber cuánto mide el bombo gigante, es pesado, cómo, o sea, entre cuántos lo manejan. Sería algo chévere para que la gente también pueda saber. Me parece que... Tú le tocas, sí, al bombo ese. El bombo gigante, si no mal recuerdo, creo que tiene 48. Ring 48. Sí. Ese es de 2 metros. No recuerdo bien, pero bueno, sí es un poco pesado y todo eso. Lo que se hace un poco sí difícil son conseguirse los parches de repuestos. ¿Y quién sostenga? Claro, y quién sostenga. Oye, eso es un buen punto. Claro. Sí se manda a traer de afuera los parches y todo eso. El bombo gigante se consiguió acá en casa Juan el Jury. Se hizo un pedido y nos trajeron. Otra cuña. Y todo eso. Dale. Ustedes dijeron que diga de dónde saca. No, ahí desquitamos en donde Rudy. No, frescaso, oye, frescaso, sí. Dale, tranquilo. No, no, tomando en cuenta, es cierto lo que dice Darío. Mucha gente que no va a la Sur, que no va con la Muerte Blanca, creen que es fácil pararse y cantar los 90 minutos. Sostener el bombo, por ejemplo. Pero es cierto, sostener los bombos, las trompetas, estar los 90 minutos, trompeta y trompeta y trompeta. Es cansado. Sí, a ver. Sopla y sopla. A ver, Zuka. Debe ser cansado. Okay, Sofía. Entonces es importante sacar. No, es el aguante que lo hace cada uno. Eso se hace. Pero eso es por partes, porque el bombo gigante tiene cuántos años. Unos 4 años tiene ya el bombo gigante. Sí, de ser sus 4 años, creo que en el 2008 creo que se sacó ese bombo, si no mal me parece que es antes de 2008. Un poquito más antes, con un partido de Nacional creo que lo inauguramos. Sí, fue el último partido que jugamos en Casa Blanca, que quedamos campeones con Nacional. Ajá, con Nacional, ahí creo que ya se estrenó el bombo. O sea, y hay gente que es tenaz, porque ponte yo que tocaba el bombo en esas temporadas, era brutal ver gente que no le importaba, o sea, claro. Cargar el bombo los 90 minutos, y yo les veía, porque yo les conocía, eran chamos, cachos, que iban al estadio, y ellos no les importaba, y seguían, iban al siguiente partido, y le decían, ¿qué fue, bro? Déjame cargar el bombo. Es que, ¿sabes qué? Yo creo hasta que me decían, déjame cargar. Sí. Y cogían no el bombo. Acá no se paga nadie por sin eso. Miedo. Para la gente que dice eso, que se les paga, y todo eso, acá nada. Eso es totalmente no, esto es puro cariño, acá eso sí. Aguanta sí, el puro equipo. Sentimiento. Oye, si solo cargar el bombo, el normal, el de 22, es pesado, ese lo haces entre dos, el bombo, el gigante, debe ser unas 4 personas. Como 3 personas. Tres personas. Y vas rotando, ¿no? Por tiempo. Por tiempo lo que cargan. ¿Y entre cuántas personas tocan el bombo? Dos o una. Y ya estás afinado. Depende de los brazos de quién lo toque. Yo ya casi. Ya ahora sí. Si está pensando sacar otro bombo gigante. Es como cuestión de que decimos siempre, ¿no? O sea, nunca nadie es eterno para nada, ¿cachai? Claro. Entonces, pero es imposible dejarlo también, me parece. Obviamente, que es ultra difícil. Para mí siempre ha sido difícil. Yo dije hasta el 2008, 2007, pero siempre seguí, ¿cachas? Y siempre seguí. Pero ahora hay gente que ya lo hace, no sé si mejor. Claro, ya. Mejor sí, claro. Pero obvio. Se aboca y se le da la fuerza para que siga ahí. Todo evoluciona, ¿no, compadre? No sé. Hay una evolución mía. Claro, ya todo va cambiando, nunca va evolucionando. No queremos escuchar la historia frustrada de Chivo. Oye, es que me parece nunca, que a Chivo... Es que no, nunca. El Darío Lucho nunca me enseñó a tocar. Ya 14 no quería, años pues. No puedo tocar el bombo. De lo que yo veía es que se sabía coger los mazos. Claro, el mazo sí podía, Chivo. Eso sí pasó. Oye, ¿cómo nace la idea de construir el trapo gigante de la MB? No, el Marito sabe. Marito, bueno, el trapo gigante, y gracias a la familia Manosalvas, también a ti, Santiago, tuviste gran parte que ver en esto de realizar una bandera con los colores que siempre nosotros llevamos en nuestro corazón, blanco y rojo de Liga Deportiva Universitaria. Se hizo, y gracias a ti, Santiago, igual la oportunidad de agradecerte, nunca tuve la oportunidad de hacerlo. Pero me parece que es a nombre de todos. Sí, se entiende, a nombre de todos los liguistas pusieron su granito de arena ahí, por lo menos hasta con el pensamiento. Posterior a eso, le quisimos poner una leyenda, y empezamos a elucubrar qué tipo de leyenda lo ponemos. Igual, nuevamente lo que decía Canchita. Otra previa. Había un montón de previas ahí. Pero siempre Conde Contar tenía su sentimiento. Y él salió con la frase esa, miles de corazones, la U en el medio y un solo sentimiento. Un solo sentimiento. No, y un trapo muy lindo, todavía hay fotos esa fue de ellos. Idea del Chelo. No. Del Chelo y del Chelo, Chelo y Oscar también, sí, Chelo Núñez. Y algo grande que nos nació y qué emocionante ver ese trapo gigante justo en el partido antes contra San Paulo, ¿no? En la Recopa o claro. Algo de esas era. Y no, digamos contra, no, contra el Santos. Contra Sao Paulo. Contra el Santos fue el mejor Santos. Recibimiento. Claro. No. Y ahí sacamos el trapo y una emoción. Solo el hecho de haberle pintado nomás a nosotros nos dio un sentimiento de lágrimas y todo eso porque fue muy emocionante. Oye, se nos ha pasado volando yo el tiempo. Yo creo que este programa se merece una segunda parte. Sí, yo creo que a este tenemos que seguir las dos, unas 3 horas más. Vamos gusto. A ver si es que Marcelito con Lema gusto, también nos quiere dejar ahí un chance la hora. ¿Quieres otra mandarte previa. Una cancioncita así breve para que puedan tomar agüita y alguna cosita? Chévere. Oye, se dice y Taz, se pasa. gran valor ahí de Disney. Va a mandar un saludo, dólar, cobre el dólar. Y ya, como les estaba hablando acá a mis compañeros, me encantaría mandar un saludo a toda la gente de la vieja guardia, que ahorita dijeron al Chelo, al Oscar, al Willy, a los Olmedos, al Bayrito Romero, al Mono Loco, al Rubén, al Argen, ¿quién más? Al Marcelo Carabalí. Al Duraznito, el Jesús, Jason, el Germán, el Diablo, el Gabriel, que en paz descansen, el Gabriel, el Rigol, el Gato Cervantes, para irnos en avión al el Mimosín, el Flequis, el Jairo Mantilla, ¿quién me olvido? ¿Quién me falta? Chucky, el Ruso, el Maldito, el Leches. El chino, el de Cotocollao, el chino. El Eches. ¿Quién más falta? El Grimaldi, el Fercho. El Muerte. La Vanessa. La Vanesita Llanes. La Tamia. Al Jorge Manos Salvas. ¿Cómo nos olvidamos de Lucho y la Tamia? No. Ya lo nombraron hace rato. ¿Quién más falta? De mi hermana. La Lorenita Rojas. ¿Quién más de esa época? El Pacheco. El Julio Rosero, el Juan Carlos Tejada. El Reservado. Bueno, y a toda la gente actual también, ¿no? A todos, a todo el mundo. Y si es que tal vez de los de la vieja guardia, si me olvidé de alguien, disculpen, pero estoy tratando de acordarme. Y a todos los que están ahorita, toda la gente nueva, toda la nueva generación, como decía la gente que ha venido, claro, como decía la Sofía hace un momento, no es fácil pararse a cantar todo el tiempo, tocar los bombos, las cornetas, las trompetas, los pompones y todo eso, no es fácil, pero bueno. Un saludo en general a todos. ¿A quién me olvido? A la Renata, a la Renata, hazle, y a la... Hazle una factura ya. Y a la Amalia y a la Mariela. Ya. Y a la Belén. Hágale la factura. Oigan, vamos a un pequeño corte ahí. Nos quedan 8 minutos voló la primera, la única hora la que única tenemos. Hora. La única hora que tenemos, yo sí, pero creo no importa, que este se merece una segunda parte de este programa. Vamos a hablar un poquito del tour que se viene a Guayas. Mañana jugamos 4:30, $22 incluido en la entrada, preferencia. ¿Cuándo? Bueno, invitando para toda la gente esta noche a las 9 de la noche en el portal de Liga. Hay buses para toda clase de gente. ¿Hay alguna cantidad de específica de buses o...? Bueno, sí, se pidió un poco de como 5 buses y si falta se... Sí, sí, o sea, sí, va. Esperemos que la gente nos acompañe. Entonces, sí, que, buses familiares. Buses familiares, buses con, a eso se con aire acondicionado. Con toda clase de gente. Hay buses con servicio de bar. No, chévere. No, es que viajar con la muerte sí. es una experiencia distinta. Encima, como que te sientes un poquito protegido, igual todas esas cosas, ir juntos. Junto con toda la hinchada blanca, ir en caravana. En caravana es lo más chévere sí, que... Es bueno, si se daña un bus, estamos todos para cualquier cosa. Si se pasa algún problema, estamos todos igual juntos, entonces... Pero en el último tour al Guayas se dañó un bus, por ejemplo. A todos, si se les invita a todos. Claro, y el único tour que me he ido al Guayas me tocó ir parado hasta Loa, creo que fue. Hasta ver quién se descuidaba para poderme acostar ahí o sentarme. Sí, así es. Ya me acuerdo ya. Pero bueno, se está organizando bien para que el tour salga perfectamente y que vaya toda la gente. Se logró bajar ya $3 del tour. Esperemos que en la noche se pueda bajar un poquito más porque estaba en 25. ¿Cómo van a ser el tema de las entradas? Porque varia gente que nos está escuchando en internet, que está en Guayaquil o que están viajando, ¿ustedes llegan allá y compran las entradas? Sí, allá en la explanada del cuartel modelo, sí, me parece que sí. Allá mismo sí, se va a recibir las entradas allá, entonces sí hay una buena cantidad también. ¿Y la hinchada que viaja por su lado puede ir a la explanada y claro, todos, acercarse todos, y les todos, paga a ustedes la entrada allá, y todo eso? A la explanada todos y ahí salimos juntos en caravana igual para el estadio. Oye, allá. Como ustedes encendieron todo esto con los saludos y todo eso, ¿por qué no rememoramos un poquito de todo? Todas las provincias que están apoyando a Liga. ¿Qué grupos tenemos? Vamos, empecemos por el norte. Me parece que estaban ustedes recordando. Hagámoslo rapidito sí, ahí para recordando, a toda la gente. Bueno, un saludo también para la gente que es de Ambato, que es la Muerte Blanca Ambato. En Riobamba, que son Pueblo Rebelde. En Loja, que es Fuerza Sur. Lo que más recuerdo igual, lo que es en Santo Domingo, la Fuerza Sáchila, creo que son. Uh-huh. Para ellos, para bueno, los compadres de Tulcán, que ya están viajando hacia acá para irse igual con nosotros en el tour. Infierno Guayas. Fuerza Orense. Monoalbos. Y hay un montón de filiales. La gente de Milagro. Lo bueno es que... La gente de Quevedo. Que sí. El Oro, Manta. Una poesía en movimiento era los de Quevedo. La buena fe. La buena fe y todo eso. Entonces sí hay bastante gente que nos sigue. Hay gente igual de Esmeraldas, de mucha parte de la costa ha sido implementando esto que es hincha de Liga. De Otavalo, de Ibarra, de Manta, de Chone. En cada rincón. Mejor dicho, estamos en todos los rincones del país. Creo que ya hay gente que se ha unido a alentar al equipo y viaja, y cuando el equipo está por allá se da la manera de ir al estadio. Entonces un fuerte aguante a los manes para todos ellos. No, siempre es importante recordar, vamos creciendo poco a poco, igual internacionalmente estábamos en Nueva York, en México, en Buenos Aires, está en Holanda también, España. En Alemania, en España, entonces representantes de Liga ahí, no solo en el país sino en todo el mundo. Muchachos, ¿hay algo más que quieran agregar? Toda la gente, ustedes son de la vieja guardia, viene caminando gente nueva con ustedes. La gente de Cuenca también, un gran saludo la gente a los de muchachos Cuenca. Allá también. De Azogues. Guaranda, gente de Guaranda. Ya digo, de todo el país, solo falta un poquito de Galápagos, que no hemos ido allá, creo. Y creo que cuando vaya un equipo allá, sí vamos a estar allá. De ahí, oiga, en todo lugar. La Muerte Blanca, Buenos Aires también. Muerte Blanca MB Buenos Aires, ¿verdad? Que se les tiene que agradecer bastante todo el apoyo en que han dado y los regalitos que están por llegar, me estaban contando. Hay Muerte Blanca en España. Hay unos murales de MB en Comandá. ¿Quién sabe dónde es Comandá? Es en la frontera entre Chimborazo y Guayas. Hay otro en Pindal, ya en la frontera en Loja. No, hay otro mural en Macará, ya enfrente se les hace muecas a los peruanos, como ya no hay guerra, por lo menos muecas. Entonces todo eso tiene murales Liga Deportiva Universitaria, y algún rato vamos a subirles en Facebook para que vean en realidad los murales que se ha venido tomando esas fotografías. Entonces todo eso, a toda esa gente linda, que asista, vaya al estadio, acompañe a su equipo, vaya a alentar, vaya a cantar, venga al Quito, venga a vivir la fiesta con la Muerte Blanca. Acá es puro cuento, que acá esto, que acá esto otro, que acá sí asado y cocinado. No, es una vil mentira. Una invitación como les está haciendo una invitación formal a toda la gente. Va familias, van niños. Sí, obviamente hay que tener cuidado niños. Cuando son partidos que son de gran alta convocatoria. O sea, pero los partidos normales son partidos que se ven familias, se ven niños de pecho, niños de pecho. Niños ahí, y metidos, nunca ha pasado nada. Mucha gente va y, a los lados y de la barra, lo primero que se les hace es cuidarles. Muchas de las veces se les ha pedido cuando están en el centro, cierto, es que ahí se congrega la parte de la gente que canta, que alienta, que salta y todo eso. Entonces se les pide de favor que se pongan a los lados o que vayan a la platea alta, porque en realidad la euforia es bastante grande, mucho más cuando hay un gol. Entonces, de esa manera, nosotros solicitamos a niños, mujeres, personas mayores que se pongan de lado, porque acá está la euforia. Ellos son liguistas y tienen tanto derecho como todo el mundo, pero eso es lo que nosotros queremos, que vaya la gente, que vaya, que cuando hay partidos donde no hay hinchada visitante, vaya, suba a la platea alta, cante con nosotros, viva una fiesta. Acá la gente es una hermandad, como lo venimos diciendo. Acá nosotros no nos creamos para fastidiar, nos creamos para alentar a nuestro equipo, al equipo Albo, al equipo de los centrales. Mucha gente, ustedes son de la vieja guardia, mucha gente nueva empieza a caminar con ustedes, empieza a formar nuevas generaciones, hay nuevos grupos de personas que son jóvenes, son de menos de 20 años, no pasan de los 25. ¿Qué les dicen en base a su experiencia estos 14 años que he vivido junto a Liga? ¿Qué les dicen a ellos? O sea, ¿qué consejo les pueden dar a ellos? Bueno, que sean lo que son primero, lo que vienen de casa. Acá nosotros lo que nos importa es el aliento al equipo y la hermandad que tenemos hacia nosotros. Entonces, hacemos por ahí personalmente consejos sanos de que no lleven el mal camino y todas esas cosas, pero ¿qué consejo le puedo dar yo? A eso voy. Pero bueno, con el aguante que hacemos todos en las reuniones y todas esas cosas, se habla siempre de esto, se habla de... Lo que siempre fomentamos es que el amor a Liga, sobre todas las cosas, ¿no? Siempre eso, que se lo lleven en la mente. Y además de eso, el respeto entre la gente que tienes al lado tuyo, atrás tuyo, porque como no solo decimos en la barra, nosotros... No, sino a todo el liguista que se pueda claro, ver. Obviamente. A todos. Porque así mismo caminan al lado nuestro padres, madres de familia, hijos que... Hermanos, amigas, lo que sea. Novias, siempre... Hasta gente discapacitada he visto yo que nos sigue en las marchas. Y eso es algo... bacán para todo. Oiga, muchachos, ¿qué les parece? La verdad, el tiempo voló. Les quiero comprometer, ¿cuándo hacemos otro especial? Hagamos la segunda parte del especial, donde vamos a seguir contando ya las anécdotas nuevas, todo lo que ya se ha vivido luego del 2008, porque el 2008 me parece que fue el clímax de haber vivido como hincha, el haber conseguido un logro tan grande, el primer logro nacional, seguimos el que le seguimos todavía restregando a todos, o sea, es algo tan grande. Y luego, ¿cómo partió? Podemos contar con ustedes nuevamente, vos también vas a venir, don MB de La Pampa. No, es que ya lo vamos a presentar oficialmente, ya le vamos a hacer ahí, va a ser el guión la próxima semana, don Oscar. Bienvenido, amigo. Don Oscar. Oiga, hay una canción del primer disco que lo pudieron financiar, que es esta canción, a ver si es que les puedes dar un poquito el fondo. ¿Cómo representa? Y es algo que se la hizo inspirada en La Muerte Blanca. No sé si es que saben de esta canción ustedes, han escuchado. De Viuda Negra, creo que es, ¿no? Sí. Bueno. ¿Les parece que nos despedimos con esta canción? Sí, para toda la gente, loco. Hacer el aguante mañana allá en el Guayas, a toda la gente invitada hoy noche, hacer la previa, hacer todo. Ya que nos mandé saludos, un saludo para los Sin Remedio y todos sus compadres que son de la cabeza. Y bueno, nos vemos en el Guayas mañana, gente. Muchachos, gracias por el programa número 39 de Planeta Albo. Viene la segunda parte del especial de la MB, estos 14 años, desde el 2008 hasta ahora. Gracias y nos vemos el próximo sábado y mañana alentar al Guayas. Desde Guayaquil, desde donde sea. Guayas desde Guayaquil. Vamos a darle su domingo de resurrección. Larga vida al Rey de Copas y a toda su hinchada. Oigan, vieja guardia, me queda nada más que agradecerles. No, gracias a ustedes por la invitación y nos veremos el día de mañana todos con todo el canto al basurero. No es clásico. Bueno, un saludo para todos, ¿no? Y gracias por la invitación. Un saludo para el Giler y para el Pepe, que tanto estaban que me... Sí, que tanto rompían. Está que molesta. Saludos, mis brothers. Para el PUP. Un saludo para toda la gente linda de Liga Deportiva Universitaria. Recuerde que la Casa Blanca es su estadio. Recuerde que el equipo Albo es lo más grande que tiene usted en su corazón. Vaya, cante, aliente, viva. Viva la fiesta con la Muerte Blanca. Un saludo para Tío Gato, para el Mono. Y que la Liga mañana nos dé una alegría inmensa. Y vamos rumbo a las 4 copas en este año nuevamente. Santi, muchas gracias por la invitación. Un abrazo a toda la gente de Liga, a Oscar, a Chelo, a toda la gente antigua, a Liga Forever. Y que ya que estamos en Semana Santa, Dios hizo el cielo, Liga puso las estrellas. Exacto, y bueno, y tomando las palabras de mis amigos, gracias la invitación, Pueblita, Sofía, y bueno, un saludo a toda la gente liguista, y porque Liga es una forma de vivir y un estilo de vida. Aguante la U, gracias. Igual, gracias a todos, y aguante la U. Esa fue la nueva voz del Oscar Mejía, no, bueno, del Buffy. Y un saludo para mi amorzote, la Gaby, que me debe estar escuchando. Sí, para la banda. Para la banda. La banda de las Gabys, digo.